Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es para nosotros un privilegio y un placer, todo nuestro equipo, trabajar para nuestro espacio. En los controles está Laurita, el señor Vicente y Marco René. En la música, Sofía. Y quien les habla y le da las gracias una vez más por compartir nuestro espacio, Laura. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Por eso, si eres profe, si eres guagua que lo quiere compartir en su cole, solo entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y allí lo oyes en el momento en que quieras porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por Facebook, esperamos por ti, dinos lo que tú quieras. Recuerda que tenemos regalos para los niños que nos llamen o manden sus mensajes. Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre el cuento que contamos, o sobre su cuento favorito, o los cuentos que escribe, o lo que quiera, le regalamos un cuento. De la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco muy cerca de nuestra emisora. Solo tienen que comunicarse con nosotros al 0996-577-004. Lo voy a repetir, 0996-577-004. Nos vamos a nuestro primer segmento. Érase una vez. Recuerda que tenemos de regalo un libro a quien nos llame. Hoy vamos a contar una historia de un pez que le salió un diente. Es que el fondo del mar está lleno de criaturas curiosas y singulares, cada una bella a su manera especial, cada una distinta a su manera especial. Bueno, pues este pececito le salió un diente. Él estaba feliz con su diente, se sentía que tenía su propia personalidad. Sí, a él le parecía genial tener un diente y usarlo. Ahí estaba el problema. Que lo usaba mordiendo a los peces que estaban a su alrededor, que eran sus amigos. Y los mordía y los mordía. Y aunque ellos se quejaban, él nunca llegó a entender que los juegos no son para que se divierta uno solo. En los juegos se divierten todos. Si se está divirtiendo uno solo, algo malo está pasando con ese juego. Nunca lo entendió, aunque se lo dijeran. Total es que se fue quedando solo. Los amigos lo fueron abandonando, porque nadie estaba dispuesto a dejarse morder por este pececito. Cuando se quedó solo, tampoco reflexionó, sino que dijo, bueno, qué extraño. Y siguió mordiendo, y esta vez empezó a morder a peces que no eran amigos suyos, a peces que estaban por ahí desconocidos. Los otros peces se ponían muy bravos, y nuestro amigo no se daba cuenta. La última vez un tiburón casi le da un zapotoso, porque no le gustó nada que lo mordiera. Él se escondió a tiempo, pero no podía pensar que eso era lo que estaba ocurriendo. Así que sus amigos, que aunque le habían dejado de frecuentar para que no los mordiera, lo seguían queriendo, decidieron ir a hablar con él. Pero fue tarde. Cuando llegaron estaba llorando. Es que unos peces le habían dado una piedrita pintada de verde para que la confundiera con un plancton y le dijeron que eso era un tipo de alga muy particular y cuando la mordió, se rompió su diente. Estaba llorando porque no sabía por qué le habían hecho eso y no entendía y además su diente estaba roto. Sus amigos le volvieron a explicar, en los juegos todos tienen que participar y ser felices, no solamente tú. Ellos no te conocen y no querían que lo siguieras mordiendo. Ahí entendió nuestro amigo, pero ¿qué he hecho? Por eso ustedes se alejaron. Pues ya entendí. Ya entendí que no debo molestar a otros y que en los juegos tienen que participar los demás. Ahí está la diversión, en que todos disfruten. Lo bueno es que todo se divierta, no solo yo. Lo siento, amigos, dijo el pez mordedor. De todas maneras, ya aprendí. Espero que me disculpen. Por supuesto que te disculpamos. ¿Para qué están los amigos? Así, el pez mordedor, con su pedacito de diente, dejó de morder a los demás y sus amigos, a su vez, le regalaron un pez de mentira para que cuando tuviera ganas de jugar, lo mordiera al pez que no le dolería porque era de mentir. ¿Te gustó esta historia? ¿Por qué? ¿Qué tiene de divertida? ¿Qué le hubieras cambiado tú? ¿Qué te gustó mucho? ¿Qué no le cambiarías a esta historia? Puedes escribir tu propia versión del pez mordedor o de otra historia. ¿Te gustó? A nosotros también. Vamos a celebrar con música para irnos a ciencias y algo más para hablar de atunes, un pez específicamente. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de Carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta la foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom palometas se empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo espatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla, blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Ropopopopón, ropopopopón, ropopopopón. Un salmón con su violón se quedó en el calderón. Jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin. Un tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca que usa. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. El 2 de mayo se declaró el Día Mundial del Atún por los países que están preocupados por la conservación de este pez. Este pez nos alimenta a casi todos los países y debemos tener cuidado porque lo estamos acabando. Si lo pescamos en momentos de veda donde no se puede porque se está apareando, o si pescamos de una manera irresponsable donde agarramos lo que sea. En fin, hay muchas formas de protegerlo y como no estamos haciendo suficiente, se declaró el Día Mundial del Atún para poder hablar sobre eso, dar instrucciones a todo el que tenga que ver con el tema y concientizar a la población. Lindo, ¿verdad? El atún se llama cordila cuando nace. ¿Tú sabías eso? El atún es muy rápido, nada hasta 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto has visto que un auto puede correr? 70, 80, 90, hasta 100 kilómetros en una autopista. Pues un pez atún puede nadar hasta 110 kilómetros por hora. Es sensacional. Y cuando están migrando, cuando están yendo a parearse y a tener sus pececitos, puede nadar entre 14 y 50 kilómetros diarios. Algunas especies de atunes pueden bucear hasta ¿cuántos metros crees tú debajo de la superficie del mar? 400. Sí, señor. El color del atún puede ser más rosado, más rojo e incluso azul. Y eso depende de la cantidad de hemoglobina por gramo de músculo. Interesante, ¿verdad? Y de mioglobina por gramo de músculo. Ellos tienen más, eso viene de la sangre, que otras especies de pescado. Por eso pueden ser rosados y pueden ser rojos. El atún de aleta azul puede subir la temperatura de su cuerpo, es decir, puede cambiarla de acuerdo a el agua con solo moverse. Por eso puede vivir en temperaturas más frías que otros peces. El atún está maduro para tener a sus hijos a los 4 o 5 años. Pero claro, ellos viven 15 años. El anzuelo más antiguo del mundo tiene aproximadamente 4.200 años de edad. Fue encontrado en la parte sur, al este del Asia. Está fabricado en hueso. Y aunque no lo creas, los primeros registros de cañas de pescar fueron del año 2000 antes de la llamada era cristiana. 2000, y llevamos 2017, hablamos de 4.017 años. Es una caña que está hecha de, imagínate que está hecha, ahorita de madera, ¿Para qué la hicieron? Para tener más alcance, para lanzar más lejos el anzuelo. Dicen que las primeras cañas de pescar eran solo una rama de un árbol, amarrando a esa punta el hilo con el anzuelo. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, una propiedad maravillosa. Quiere decir que mientras más aprendes, más se configura tu cerebro, más inteligente te haces, más sensible. Por eso hay que leer, escuchar nuestro programa, ser felices aprendiendo todo el tiempo, preguntarlo todo, curiosear y no tener miedo a equivocarse. Solamente corregir. Celebramos con música todo lo que aprendimos sobre los atunes. ¡Adelante! Regresamos con Ritmo Cuentos. Sección de comer, ustedes se preguntan, ¿y la amistad y el pescado que tienen que ver con nuestro segmento comer? La mayoría de los peces comen plantas y esa es nuestra recomendación siempre. Plantitas, verduras y frutas. Y siempre crudito, mientras menos golosinas, azúcares, lácteos y harinas comamos, mejor. Hay que comer muchos vegetales, pero muchos vegetales y casi siempre que podamos crudos y muchas frutas. Si te da hambre a media tarde, prefiere dos zanahorias, una naranja, prefiere un plato de lechuga que otra cosa. Y haz tus batidos y jugos verdes. Pero además es importante al momento de alimentarse estar en paz, reír, pasársela lindo. Por eso es recomendable que aunque sea una vez a la semana, comas con amigos también. que tus familiares son tus amigos, excelente, que tienes otros amigos que puedes invitar, muy bien, que puedes ir a casa de tus amigos a comer, muy bien, eso le va a dar al momento de comida más salud y te va a caer mejor la comida. Y si a eso sumas que eres como los pececitos y comes algas y comes frutas y comes vegetales, plantitas, estarás en la vía de la salud permanentemente. Imagínense que hay unos estudios científicos, quizás puede ser un estudioso del comportamiento humano o quizás de los mares y los océanos, te puedes convertir en oceanógrafo. Esos estudios científicos demuestran que los niños que tienen amigos para compartir sus juegos, sus pensamientos, aprenden rápido, se consuelan rápido, se estresan menos. ¿Qué te parece? Son más felices. ¿Tú tienes amigos? ¿Pocos? ¿Muchos? No importa el número. Solo que puedas aprender a ser tolerante, compasivo, que puedas aprender a comprender las diferencias entre los diferentes, seres humanos, que puedas ser más seguro, más extrovertido, que puedas consolar a otros, ponerte en los zapatos del otro. Eso te va a dar más calidad humana. Practicar la cooperación te va a dar más voluntad para seguir tus metas, porque tus amigos te dirán, pero no decaigas, hazlo, tú dijiste que lo querías hacer, vamos. ¿Tú qué dices de los amigos? ¿Tienes? ¿Los aprecias? ¿Los valoras? Claro que también puedes ser amigo de ti mismo, pero por supuesto eso quiere decir que te tratas con cortesía, con alegría, con suavidad, con amabilidad, que te entiendes cuando te equivocas, que corriges sin regañarte. Eso también es ser amigo de uno mismo. Se hizo un experimento muy interesante en una sala, también puedes hacer experimentos cuando seas grande, en una sala de espera donde reunieron a un grupo de papás que no se conocían entre sí, y en otra sala estaban sus hijos que tampoco se conocían entre sí. ¿Qué creen que pasó? Estaban grabándolos, los estaban filmando. Resulta que los niños se hicieron amigos entre ellos, pasaban de un puesto a otro, celebraban, se preguntaban cosas sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema. Los padres al otro lado, cada uno con su celular, mirando hacia el techo, sin hablar con los otros. Una recomendación es, a lo largo de la vida, no pierdas tu capacidad de sonreír y de hablar con una persona, aunque no la conozcas. Eso no quiere decir que un niño se va a descuidar. Un niño tiene que ser muy cuidadoso si por casualidad está solo y hay algún desconocido. Puede ser que sea una persona muy buena, puede ser que sea una persona que no sea tan buena. Entonces siempre hay que tener cuidado, pero en general no perdamos nuestra capacidad de hacer amigos. No importa de la hora, el momento ni la edad. Los amigos no son los de cuando somos chiquitos nada más, de cuando somos guaguitas. Los amigos se pueden hacer a lo largo de toda la vida. Imagínense que se mudan. Ya sus amigos de la infancia no estarán. Imagínense que se cambian de país. Imagínense que se cambian de escuela, de universidad. Hay que aprender a ser amigos y valorar mucho la amistad, ser nobles, sinceros, honestos, queridos con nuestros amigos y esperar de ellos lo mismo, porque eso es la amistad recíproca. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen de la amistad? ¿Tienen buenos amigos? Vamos a un momento musical, de una música linda de esa que nos selecciona Sofía. Y venimos con buenas noticias. Esta vez vamos a hablar algunas curiosidades que los científicos han descubierto sobre los peces. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas de comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como el papá. Prueba tu comida, toma. comida que te hizo la mamá. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Curiosidades que los científicos han descubierto por estudiar tanto acerca de los peces, las vamos a dar hoy en nuestro segmento Buenas Noticias. Imagínense que los peces tienen algo que se llama vejiga natatoria, que los mantiene a flote y por lo cual es como un salvavidas que tienen adentro. Y por eso es que no se hunden. Con ello pueden estar en un rinconcito, quedarse tranquilos, por ejemplo, para dormir, y no se hunden por su vejiga que se infla con el aire. Pero hay dos peces que no tienen vejiga natatoria: las rayas y los tiburones. Siempre tienen que nadar. No pueden dejar de nadar porque se hunden. Interesante, ¿verdad? Incluso mientras duermen, están nadando. ¿Cuál es el pez más venenoso de todos? El pez piedra. Y se llama así porque parece una roca. Y cuando está en el fondo del mar, no lo ves. Y si lo pisas, él se defiende. ¿Y cómo se defiende? Con un veneno. Entonces, ten cuidado cuando vayas caminando por allí, porque el pez roca nunca se mete con nadie que no le haya puesto el pie encima. Y ese veneno se neutraliza con agua hirviendo, y meter un pie en agua hirviendo no es nada saludable. Así que tengamos cuidado para no molestarlo. Es muy raro que algún animal ataque si nosotros no lo atacamos primero. Por eso hay que tener, o lo asustamos, aunque no nos demos cuenta. Por eso hay que tener cuidado. El planeta es de todas las especies, de todas. Todos tienen el mismo derecho a vivir aquí. No tenemos más derecho los humanos. Todos los seres vivos del planeta tienen tanto derecho como nosotros. Así que seamos cuidadosos. ¿Sabían que los caballitos de mar le pasan los huevitos a la mamá? No, al revés, la mamá caballita le pasa los huevitos al papá, cosa muy rara en la naturaleza. Casi siempre es la mamá la que gesta a los bebecitos. Pues en los casos de los caballitos de mar es al revés. Después que la caballita tiene los huevitos, se los pasa a la bolsita de papá. Y papá los tiene ahí 45 días hasta que nacen. ¡Lindo! ¡Cierto! Imagínense que así hiciéramos los seres humanos. ¿Saben que los tiburones cabeza de martillo, esos que tienen la cabeza como un martillo, de hecho nos dieron la idea a nosotros los humanos para hacer martillos? Son muy interesantes en sus formas sociales. Ellos nunca van solos, van desde 500, manadas de 500 peces andan juntos, y siempre en el centro llevan una hembra, a la cual protegen mucho. Y esa hembra, cuando sale embarazada, cuando se preña de sus pececitos, tiene entre 12 y 15 crías, que también se mantienen unidas al grupo hasta que ya pueden irse a otros grupos. Interesante la vida del pez martillo. Hay unos peces que se unen por toda la vida. Es súper interesante. Puede ser oceanógrafo. Puede ser un estudioso de los peces, de las arenas, de las estrellas. Puedes hacer lo que quieras con tu vida. Aprovecha, aprende, piensa, siente, investiga, curiosea. Estos peces, los rapes, son muy interesantes porque ellos son chatos o muy aplastados y se entierran en el fondo del mar. Como nadie los ve, saltan para apresar su comida cuando tienen hambre. Y cuando se van a aparear, los machos se pegan a los costaditos de las hembras y las muerden. Cuando las muerden, sale una enzima que los pega para toda la vida. Bueno, hay una cosa interesante también, que las hembras pueden tener más de un macho pegado a su costado. Pero en fin, después que se pega, se queda pegado para siempre. Entonces, no hay divorcio entre los peces de rapes. La verdad es que los mares, los océanos son muy, muy desconocidos para nosotros todavía. Viven especies inimaginables, especies maravillosas con formas de vida tan distintas a nosotros que vale la pena investigar, aprender, curiosear más, incluso estudiar para ser biólogos marinos, para ser estudiosos de los océanos, como decíamos antes. Piensa, investiga, curiosea, haz que tu cerebro se haga grande con tanto conocimiento para que lleves una vida plena, armónica, de comprensión y de sensibilidad. Nos vamos con una música para venir a nuestro segmento Vamos de Paseo. En este segmento, hablando de peces, hablando de amistad, ¿qué vamos a decir? Voy a contarles en mi canción qué hace cada día de la semana un niño de mi país. A las 6 yo me levanto y me cepillo los dientes. Con jabón me doy un baño corto, tintico mi cuerpo. Y después de que me seco, yo me pongo la ropita, desayuno alguna cosa y a la escuela rapidito. A estudiar, yo me debo preparar, porque el niño de hoy cada día crecerá. Y si estudio seré cuando crezca un gran señor. Crezca un gran señor, porque yo soy el futuro del país. Todos los niños tienen que estudiar para que mañana nuestro país sea el mejor. Cuando llego de la escuela, mi tarea es lo primero, y después con mis amigos a jugar como en recreo. Otra vez a cepillarme, a rezar y a la camita, que mañana muy temprano volveré a la escuelita. A estudiar, yo me debo preparar, porque el niño de hoy cada día crecerá, y si estudio seré cuando crezca un gran señor. Porque ya soy el futuro del país. A estudiar, yo me debo preparar, porque el niño de hoy cada día crecerá, y si estudio seré cuando crezca un gran señor. Porque yo soy el futuro del país. A estudiar, yo me debo preparar. Porque el niño de hoy cada día crecerá. Y si estudio seré cuando crezca un gran señor. Porque yo soy el futuro del país. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! En nuestro segmento Vamos de Paseo, ¿qué les parece si pensamos en la importancia, la diferencia y lo interesante de pasearnos con amigos? De que cuando vayamos a un parque, vayamos con amigos. De que cuando vayamos a comer haciendo una comidita en cualquier paseo de la naturaleza, invitemos amigos. Otras veces los amigos nos invitarán a nosotros y serán momentos de comida mucho más saludables cuando hay amigos de por medio. Esos son estudios científicos. La amistad es muy, pero muy importante. La amistad nos hace fuertes, la amistad, todo lo que decíamos antes en el programa. Por eso es maravilloso que tomemos en cuenta a la hora de comer la risa, la alegría, el amor y eso que nos dan los amigos junto con los familiares. Por supuesto que sí. Y también podemos tomar el ejemplo de los pececitos que comen plantas. Comamos lechuga, espinacas, comamos mucho verde, comamos fruta, comamos germinados, plantita. Eso nos da vitalidad, nos hace digerir rápido la comida, nos hace ser muy, muy saludables. Dejemos las azúcares, los lácteos, las harinas, solo para casos de emergencia, una salidita, una fiestica, pero que en la rutina brillen los vegetales verdes, como los pececitos, brillen las algas, como los pececitos, y brillen los amigos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¡Feliz semana! Gracias por haber estado allí una emisión más de nuestro programa Ritmo Cuentos aquí en la Casa de la Cultura de Ecuador. Y recuerden que si no lo pueden oír completo o lo quieren compartir con alguien, entran a nuestro Facebook, pinchan escuchar y ahí estaremos. ¡Gracias! Mamá, se fue a la guerra, chiquín, chiquín, chiquín, chiquín. Mamá, se fue a la guerra, no sé cuándo.